Bárbara Medina me está mirando fijamente, que estoy, me está poniendo cara de que ya estamos al aire, dejen de conversar. Hola a todas y todos nuestros auditores acá en Radio Lorenzo Arena. Estamos nuevamente con nuestro tercer programa en este ciclo de programas que esperemos que dure hasta la eternidad misma. Hablando entre humanos, pero como siempre digo, estoy entre humanas porque por lo que a esta altura ya llevamos como el hábito de estar rodeado de mujeres entrevistadas. Muy contento de estar acá, Bárbara, como la nombraba, en los controles. Y hoy tenemos, para contarles un poquito a ustedes, señoras auditoras y auditores, en este día que abrió, que parece que la lluvia nos dejó un respiro, nos encontramos con una invitada muy agradable, muy interesante, que nos va a contar sobre el budismo y la comunidad budista que hay acá en Concepción. Ella se llama Carolina Muñoz, es profesora de literatura, instructora de yoga y bailarina además. ¿Cómo estás, Carolina? Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo te sientes acá? ¿Han venido antes la comunidad budista a un programa de radio? ¿Lo habían invitado así a conversar abiertamente en algún momento? ¿Qué experiencia tienen? No sé. Personalmente me ha tocado hacer bastante trabajo de difusión a nombre de la comunidad. Estuve dos veces en un programa de televisión mostrando técnicas de meditación. Y han habido otros colaboradores de la comunidad que han trabajado directamente en radio igual, dando entrevistas y contando un poco el funcionamiento de la comunidad, los tipos de prácticas que se realizan y las características generales del budismo también. Perfecto, ven, eso es lo que nosotros vamos a estar conversando en el segundo bloque de nuestro programa con Carolina, que nos va a ir desarrollando, explicándonos. Vamos a estar haciendo preguntas. Por favor, las personas que están en Facebook conectadas pueden buscar la página web Entre Humanos. Ahí ponen ustedes buscar Entre Humanos y va a aparecer una imagen con algunos simios. En foto perfil, ahí está, ¿cierto? La humorada de Entre Humanos, para que lo puedan ustedes buscar en su Facebook y puedan hacer preguntas, porque vamos a estar atentos ahí a cualquier cosa que nos coloquen. Pero como siempre, nosotros traemos en un principio algunos temas a conversar de la coyuntura que se está dando hoy en día. Y a mí me parece interesante que toquemos lo que le respondió un escritor a la senadora Jacqueline Van Rysselberghe, que le hizo una invitación bien particular. Y esto es a raíz de las declaraciones de la senadora de la octava región, ¿cierto?, Jacqueline Van Rysselberghe, en el Diario de la Nación, en donde ella dijo que las familias del mismo sexo son inestables y violentas. Entonces el escritor y guionista chileno radicado en Estados Unidos, José Ignacio Chasca Valenzuela, publicó en redes sociales su total repudio a estos dichos de una manera muy peculiar, invitando a la senadora a pasar un tiempo en su casa. Las palabras de Ignacio son las siguientes: como sus palabras nacen desde la ignorancia más profunda y desde el prejuicio, la invito cordialmente a pasar un tiempo en mi casa, que conviva conmigo y mi marido, que nos acompañe en nuestros quehaceres diarios, en nuestra rutina, y estoy seguro que descubrirá que aquí, bajo nuestro techo, suceden seguramente las mismas cosas que suceden en su casa. Nada más me daría gusto que poder abrirle las puertas de mi hogar. Aquí la vamos a tratar como ella se merece, dice José Ignacio Valenzuela. ¿Quién es José Ignacio Valenzuela? Fue un destacado guionista que hizo teleseries como Amor a Domicilio, Mar Paraíso, Papi Ricky, Sabor a Ti y La Familia al Lado, ¿cierto? Que por lo general se caracterizan por justamente utilizar las redes sociales para, sin tapujos, dar a conocer sus opiniones y defender los derechos de las minorías sexuales. ¿Ah? José Ignacio también dice, le pregunta en la entrevista, ¿qué pensaste cuando leíste sus declaraciones? Dice: resulta doloroso, por lo menos, e indignante que un senador de la República emita comentarios tan crueles, mentirosos e incitadores al odio como esos. Por comentarios así es que la sede del móvil ha sido violentada por segunda ocasión en los últimos 3 meses. Por comentarios así hay gente que es rechazada por su familia. Por comentarios así hay gente que prefiere suicidarse antes de poder seguir adelante. Por comentarios así hay gente que se le desgracia su vida. Qué conmovedoras y profundas palabras de este escritor y guionista chileno radicado en Estados Unidos, José Ignacio Valenzuela, a los comentarios bastante, bastante desatinados, cargados de prejuicio, de odiosidad y de ignorancia, de la senadora Jacqueline Van Rysselberghe. ¿Qué opinas tú, Carolina, de lo que acabas de escuchar, de lo que acabo de comentar? Estoy completamente de acuerdo con la carta del guionista. Me parece que hay bastante ignorancia en los comentarios de la senadora. Creo que no es posible construir ningún tipo de país basado, digamos, en estas aseveraciones que están marcadas de homofobia, que son muy violentas y que no se corresponde con una mirada, digamos, humana. No se corresponde con la realidad de las parejas homosexuales, no se corresponde con las capacidades ni las potencialidades que tienen, porque somos todos personas y nuestra definición sexual es un asunto, digamos, que es privado, pero al mismo tiempo, como construimos una comunidad, es público, así como también nuestras definiciones políticas son privadas, pero al mismo tiempo hay una incidencia en la escuela, hay una incidencia en las universidades y hay una incidencia hasta en ir a comprar el pan en la esquina. Entonces hay una cultura que es represiva y que tiene una herencia de represión como la nuestra y en la cual hay muchas pocas personas aún que en nivel público tratan de ir como en esta cruzada en contra de la homofobia y en hacer como relevante la situación de discriminación que sigue siendo hasta el día de hoy muy violenta y muy, muy como medieval, por decirlo de alguna manera. Sí, al igual que tú, Carolina, yo pienso que lo que sustenta odiosidades tan poco virtuosas, ninguna odiosidad es virtuosa, pero odiosidades que más encima generan desgaste de virtud, es decir, ni siquiera hacen mal, restan, tienen un daño mucho más profundo porque no solamente afecta a la persona que se está descalificando, sino que, como bien dices tú, se va construyendo un pensamiento, un lenguaje en torno a las relaciones homosexuales que se sustenta en mentiras. Son falaces, pero que gracias a la gran ignorancia colectiva que todavía sufrimos como sociedad, tiene todavía bastante arraigo. Es decir, hay muchas personas que todavía creen lo que está diciendo la senadora. Por ejemplo, la senadora en alguno de sus dichos dice, hay una página ahí que subió todos los dichos homofóbicos y despreciativos de la senadora Van Rysselberghe. En una dice ella de que está demostrado por estudios científicos que los niños con padres homosexuales tienen más problemas que los niños padres heterosexuales. Y es todo lo contrario. La Asociación Norteamericana de Psicología y la Asociación Norteamericana de Pediatría, más todas las universidades importantes en Europa, como en Alemania, etcétera, donde el matrimonio homosexual y la adopción homosexual es una realidad, demuestran que los niños y las niñas criados con padres homosexuales no tienen absolutamente ninguna diferencia con los niños que son criados por padres heterosexuales. Es más, en el estudio se demuestra que tienen mayor resiliencia al fracaso y tienen una conducta mucho más tolerante a la diversidad por el contexto en el que se crían. Claro. Es decir, incluso podrían salir los niños con mayores habilidades sociales cuando son criados por una pareja o por padres homosexuales que por padres heterosexuales. Entonces, es lamentable que alguien que tenga una vitrina pública y que representa una voluntad popular emita comentarios que no se sustentan en la realidad científica ni lo que expone la comunidad internacional. Desde el budismo, antes de irnos a la primera canción que nos va a pasar al segundo bloque, existe, se aborda la sexualidad del ser humano, se aborda lo que es la vida en pareja, etcétera. ¿Cómo se accede a esta visión del budismo sobre específicamente este tema? El budismo es una práctica espiritual, es una práctica de estudio filosófico, es un estilo de vida que te permite trabajar con el interior de cada ser humano y no con sus opciones ni políticas ni sexuales. Entonces, la práctica budista considera que todo ser humano tiene una naturaleza búdica y esa naturaleza búdica se manifiesta según tu capacidad de meditación, según tu disciplina, no según tu disposición sexual, no según tu disposición política. Todo ser humano contiene en sí al Buda. Por lo tanto, tiene la capacidad necesaria para alcanzar el objetivo último, que es la iluminación. Ninguna comunidad budista que se diga como tal es proselitista ni tampoco es discriminativa. Okay. Pueden haber ejemplos, no lo sé, en algunas otras sociedades, donde se hacen, digamos, ciertas recomendaciones a las personas, Pero básicamente la comunidad donde yo participo es una comunidad abierta. Abierta significa que cualquiera que tenga interés en las enseñanzas budistas puede participar de ello. Y puede hacer de su vida, digamos, una práctica espiritual y puede encontrarse en sí mismo y abordar su situación de vida cotidiana según la propia recepción de las enseñanzas que él tenga. No existe en los textos. O sea, desde una perspectiva budista, los términos en que hace referencia la senadora Van Rysselberghe no son aceptados, ¿cierto? No son bien vistos desde la perspectiva de esta filosofía oriental. Y yo espero que desde la perspectiva de cualquier filosofía, pero el budismo en sí no discrimina. El budismo en sí no discrimina, no hace énfasis como otras religiones, si eres casado, si eres soltero, si etcétera. No existe una ritualidad necesaria por la que tengas que pasar. Yeah. Simplemente tienes que manifestar un interés y una disciplina interior. Disciplina interior y estar dispuesto a conectarte con las enseñanzas, y tú vas evaluando tú vas tomando tus propias decisiones y evalúas en qué nivel quieres conectarte con las enseñanzas. No existe una Biblia que te diga, porque me imagino que muchos de esos análisis están fundados, digamos, en una mirada al catolicismo bastante dura. Ahí vamos a ir en la segunda parte. Entonces, los orígenes de la discriminación. Pero no, en el budismo no existe un texto que te diga a las mujeres, los hombres, los homosexuales. No tiene nada que ver con... En el budismo contemporáneo occidental no existe. No existe. Me parece perfecto, y ojalá que no existan nunca más comentarios tan poco inteligentes, actualizados y llenos de odio como este de parte de ninguna persona, sea la senadora o no la senadora, etcétera. Aunque ya no estamos haciendo... Se está haciendo costumbre que hable cosas así. Pero para ir generando un nuevo espacio para ir al nuevo bloque, vamos con nuestra primera canción. Vamos con rock, con Deep Purple, que se llama Highway to Star. ¡Vamos! Take my girl, I'm gonna keep Bien, ya estamos de vuelta después de escuchar este gran rock clásico de los 70, Deep Purple. Y recordarles que estamos en la compañía de nuestra amiga Carolina Muñoz, que es profesora de literatura, instructora de yoga, bailarina, y es representante hoy en día acá en Entre Humanos, en Radio Comunitaria Lorenzo Arenas, de la comunidad budista Drikung Kayu. ¿Lo dije bien o no? Sí, ¿sí? Bien, perfecto. Estoy... que hace referencia, ¿cierto?, como a los secretos que podrían encontrarse en un valle del Tíbet que también se llamaba Drikung. Til, ¿sí? Drikung Til. Drikung Til. Perfecto. Bueno, Carolina, en este segundo bloque a mí me gustaría que generáramos un debate y conversáramos en consecución al tema anterior que estaba hablando de los dichos homofóbicos directamente de la senadora Van Rysselberghe sobre el concepto de tolerancia. Muchas personas exponen de que uno es intolerante cuando, por ejemplo, emite una opinión contraria a la que ellos tienen, como si pensar de manera diferente fuese intolerante, como si la tolerancia fuese una pasividad obligatoria en la opinión. Por ejemplo, si alguien opina que es bueno o sensato golpear a los presos para que de alguna manera aprendan, y alguien refuta aquello calificándolo de inhumano, de primitivo, de que se atenta contra los derechos humanos, que eso es inaceptable, hay personas que dicen de que hay que ser tolerante, que hay que respetar las ideas de los otros. A mí me gusta mucho una frase de Fernando Savater, que es un filósofo español contemporáneo, que una vez dijo, yo siempre soy tolerante y respetuoso con las personas, pero tengo derecho a opinar de que una idea es estúpida. Claro, claro. Entonces, ¿cuándo es tolerancia y cuándo es intolerancia? ¿Cuándo entramos al derecho que tiene todos los seres humanos de emitir opinión y generar una, contrarrestar alguna idea que puede considerar nefasta, y cuándo es permisividad y desidia de que sucedan cosas? ¿Cómo se vive la tolerancia en el budismo? ¿Es tema, es parte de los estudios, de la reflexión, la tolerancia? Bueno, como tú estabas diciendo, la tolerancia es un concepto dinámico. Se moviliza dependiendo de quién emite la opinión y está relacionado también con una historia conceptual o filosófica que cada uno tiene, una herencia familiar. Hay familias donde la discusión de cualquier tema es un poco compleja, partiendo entonces de la voz paterna que te dice lo que tienes que hacer y cómo tienes que pensar, y eso entonces se extrapola a un país completo, lo que dicen las iglesias, lo que dice el profesor, etcétera. Entonces la tolerancia parte en realidad desde el punto de vista budista como un ejercicio de autoobservación. Es lo primero que hay que comprender cuando uno está haciendo un camino espiritual. Observarse uno mismo. Eso mismo, la tolerancia parte con como una introspección. Como una autoobservación, yeah, okay. que te analiza en una situación específica. Por ejemplo, en el conflicto de Israel. Mucha gente entonces está generando una polémica, y hay fotos en internet, en los medios, que hay los mismos israelitas celebran los bombardeos. Incluso hay fotos de niños escribiéndole mensaje, claro, a los misiles, claro, que iban a tirar sobre la, claro, población civil. Que para mí, perdona que te interrumpa, claro, esa fotografía significa o representa la máxima decadencia espiritual del mundo adulto contemporáneo. Es decir, claro, que se celebre y se permita que niños firmen con alegría bombas que van a asesinar a niños del otro lado. Claro. Yo lo encuentro macabro. O sea, eso es intolerable. Claro. Hay muchas veces también que en relación a eso mismo, donde tú puedes ver un conflicto que evidentemente para muchas personas es un genocidio, Y te encuentras con que hay una cierta cantidad de la población que aprueba las prácticas violentas. Entonces la pregunta es ahí, ¿qué de la cultura, qué parte de la humanidad que crea esa cultura es la que está dañada? ¿Cuál es el error dentro, digamos, de la cultura humana, de la humanidad propiamente tal? Es como, perdona, es como preguntarse en qué momento nos fuimos a la cresta. ¿Cómo se pudo corromper tanto, cómo se deterioró tanto la conciencia humana, cómo el hombre, las mujeres, la humanidad olvidó que estaba en un proceso de evolución espiritual. Claro. Y cómo se concentró tanto en poderes, en las transnacionales, en las corporaciones, en la política internacional, cómo esto todo se dio en un nivel de corrupción tan alto que incluso dentro de las enseñanzas se le denomina a este periodo de oscuridad mental como una época decadente, como una época oscura, donde el principal ejercicio es recordar que somos, que tenemos naturaleza búdica, que somos seres espirituales y que tenemos una evolución en camino. Y esta evolución no solamente nos incluye a nosotros como especie, sino que nos incluye a todas las especies y también incluye al planeta, como una sola conciencia entonces que está navegando en un espacio que es maravilloso y que por lo tanto es importante que la humanidad entienda y reaccione, que los fundamentalismos, que estos niveles de violencia y esta intolerancia, volviendo al tema, básicamente tiene que ver con un deterioro en la conciencia humana. Claro, porque con el concepto de tolerancia, entrando como en la definición filosófica, así más conceptual, se define, ¿cierto?, como aquí entra otro elemento, que Humberto Maturana, que es un pensador, biólogo chileno, dice en alguno de sus textos que es mejor el respeto que la tolerancia, porque la tolerancia es como una permisividad, como que yo te dejo a ti ser. Él dice que es como un afecto con un cuchillo escondido en la espalda. O sea, yo te dejo ser porque yo te lo permito. Tiene como una perspectiva más ególatra. En cambio, él plantea de que la tolerancia, el concepto superior a la tolerancia es el respeto. Es decir, el observar al otro como un yo verdadero, válido, absoluto y tan importante como uno mismo. Y ese vínculo afectivo, amoroso, es el que genera la capacidad de poder respetarse las diferencias. Ahora, entendiendo la tolerancia desde esa perspectiva maturanesca, uh-huh, por así decirlo, uh-huh, hay cosas que no pueden ser toleradas. O sea, la tolerancia no significa permitir cualquier cuestión. Claro. Desde mi perspectiva personal, la tolerancia tiene límites bastante claros. Primero, no se puede tolerar pensamientos de odio, es decir, ideas, aunque no tolerar ideas suena bastante fascistoide, pero en la comunidad, en el aprendizaje histórico que hemos tenido nosotros como humanidad, hay ciertas líneas de pensamiento e ideologías que son odiosas, es decir, que se sustentan en el odio, en la discriminación, en antivalores, y como son antivalóricos y desprecian al ser humano en su totalidad, en su diversidad, no puede ser tolerada. Cuando algo afecta la dignidad, claro, cuando afecta la libertad, la capacidad de autonomía de culto, de pensamiento, de movilización, de poder desarrollarte como persona en tu plenitud espiritual y material, eso no puede ser tolerante. Hay que ser intolerante con la violencia económica, física, hay que ser intolerante con toda discriminación arbitraria, hay que ser intolerante con los fundamentalismos que tratan de ocupar los aparatos públicos para difundir sus propias ideas. Y por ende, la tolerancia es activa, es decir, tiene un criterio. No es una cosa así como, oye, respetemos a los nazis porque hay que ser tolerante. O sea, claro, es como que hay que ser tolerante con la gente que pega porque viva la diversidad. Uh-huh. ¿Qué opinión puedes desarrollar desde la perspectiva de la enseñanza de usted del budismo sobre la acción cuando se está observando algo que se está haciendo y que está mal? El budismo es activo, tiene un componente de involucramiento social dentro de su enseñanza, o estimula mucho más la transformación interna? Tiene esa doble dimensión. Por una parte está la transformación interna, que te va a permitir desarrollar herramientas cognitivas específicas, como por ejemplo el desarrollo de la atención plena. Entonces tú ya no eres un ser que está mediatizado por los medios de comunicación, que está adormecido por el comercio, que está condicionado por la política o por cualquier otro discurso interno que el ego transmite, sino que logras liberarte de todos esos condicionamientos y aparece entonces tu ser interno, que es un ser atento, que está libre en sí mismo. Y esa libertad te permite considerar las situaciones sociales a tu alrededor desde un prisma que se denomina amor y compasión. Este no es un amor y compasión entendido de una manera miserable en el sentido de, ¡ay, pobrecito! No es caridad. Claro, no, no es caridad. No está hablando de dar de lo que te sobra. No es tampoco como hacerle nanay a la gente. Ya. No, no es consuelo tampoco. Puede ser una compasión activa, a veces ya. Puede ser una compasión airada, como también puede ser una compasión amorosa. Siempre depende de tu capacidad frente a las situaciones. Por ejemplo, los genocidios en cualquiera de sus manifestaciones atentan con la conciencia evolutiva, con el ser que es naturaleza búdica. Entonces, por lo tanto, no hay una compasión, digamos, amorosa frente a ello. Hay una compasión airada. Eso está mal. Hay un límite que se establece, digamos, por un tema de preservación de la humanidad. De que todas las personas tienen la capacidad de mejorar su vida, todas las personas, independiente los condicionamientos que hayas tenido, puedes encontrar la manera de librarte de los prejuicios, de entrar en una dimensión, en una resonancia un poco más profunda y que nace de esta mirada interior, pero que se aplica efectivamente en la cultura, y se van creando, por ejemplo, comunidades de ecológicas basadas en esta visión de amor y compasión hacia los seres, hacia el planeta. Se van creando comunidades de acción social, como por ejemplo escuelas inspiradas en la filosofía budista, con ciertas características, entrenamiento en meditación. Se van creando también acciones específicas con relación a los lugares, por ejemplo, la junta de vecinos, etcétera. Puede haber no hay límite, o sea, para no el pasivo, desarrollo. No es pasivo. Pero sí, no hay una consigna de las comunidades budistas. Uno va a un centro de meditación budista a meditar. Cualquier otra situación depende de tu capacidad como agente social. Es decir, el movimiento o el impulso y budista actúa no a través de la oficialidad del budismo, sino que actúa a través de los propios actos de los budistas que viven. En Occidente, al menos en Chile, al menos es así. Hay un ejemplo de una escuela budista en Santiago que se está creando como piloto. Pero en la India, en Oriente, donde las condiciones son un poco más complejas, yo te contaba antes que muchos lamas llegaron al exilio, hay una acción social concreta. Ahí hay escuelas que se crearon para los refugiados tibetanos, para la preservación de la cultura del Tíbet, que es donde surge esta enseñanza, y hay una acción social específica que muchas veces el Dalai Lama la está promoviendo a través de los medios y viajando a través del mundo. Pero en Occidente y en Chile específicamente depende, digamos, de tu capacidad como ser humano. Si ya eres un agente social, entonces sigues estando invitado a ser agente social y a transmitir esta visión basada en el amor y la compasión hacia todos los seres, incluso tu enemigo. Y esa ya ahí se pone un poquito más complejo. Amar a los demás, incluso a quienes te hacen daño. Claro. ¿Y cómo el amor? Yo miro a Bárbara aquí, que están los controles. Como el amor es así, todos los hombres enamorados le dicen a su mujer, yo soy aquel. Vamos con Rafael, nuestro segundo tema de la tarde. Yo soy aquel que cada noche te persigue. Yo soy aquel que por quererte ya no vive. El que te espera, el que te sueña, el que quisiera ser dueño de tu amor, de tu amor. Yo soy aquel que por tenerte da la vida. Yo soy aquel que estando lejos no te olvida. El que te espera, el que te sueña, aquel que reza cada noche por tu amor. Y estoy aquí, aquí para quererte. Estoy aquí, aquí para adorarte. Que como yo, nadie te amó. soy aquel que por tenerte da la vida. Yo soy aquel que estando lejos no te olvida. El que te espera, el que te sueña, aquel que reza cada noche por tu amor. Y estoy aquí, aquí para quererte. Estoy aquí, aquí para adorarte. Yo estoy aquí, aquí para decirte. No, no, mejor no canto porque van a empezar a desconectar los links y apagar las radios. Ya, están aquí ofreciéndonos luz. Mira, les voy a contar que mientras estaba la canción de Rafael aquí enamorándonos a todos, nosotros habíamos dos o tres ingenieros tratando de solucionar un problema con una estufa y lo único que faltaba era enchufar la estufa. Así que cuando uno lee los manuales es divertido cuando dice: si usted tiene problema con la televisión, no enciende, punto uno, enchúfela. Y uno se ríe. Bueno, aquí estuvimos atorados por un enchufe. Que fome la historia, pero bueno, señores auditores, en eso estamos. Estamos con Carolina Muñoz, profesora de literatura, instructora de yoga y bailarina de la comunidad budista Drikung Kayu. ¿Lo dije bien? ¿O? Drikung Kayu. Drikung Kayu, de Concepción, y entramos ahora directamente sobre el tema. Carolina, ¿qué es el budismo? Porque algunos lo entienden como una religión oriental, otros dicen que es un camino, que un método. Algunos lo definen como una filosofía. Claro. ¿Qué es el budismo? El budismo es una corriente filosófica, lo vamos a dejar bien amplio, pero al mismo tiempo se puede considerar como una práctica de religiosidad. No lo vamos a llevar 100% al nivel de la religión, porque en Chile las religiones tienen características específicas, y bueno, en el mundo igual. Pero una práctica religiosa de carácter filosófico me parece que es una manera de definirlo un poco más contemporáneo, que permite, por una parte, estudiar filosofía, que son los textos, que muchos de ellos basados en las enseñanzas que entregó el Buda histórico, que es el Buda Shakyamuni, quien encuentra la iluminación. ¿De qué época estamos hablando, más o menos? ¿Cuántos miles de años atrás? Miles de años, el registro histórico no lo tengo, pero más de mil de años. Claro, porque según lo que yo entiendo, el budismo es miles de años más antiguo que el cristianismo, así que la venía mil años. Claro. Ahí hay una cosa, porque como es una generación tras generación de Budas, entonces el origen como tal... Claro, hay un origen histórico, pero también hay un origen místico. Místico, ya. Entonces vamos a dejar como el gran hito de esta época que lleva ya mil años, ¿ya?, al menos, con el Buda Shakyamuni, que entonces alcanza la iluminación en la India. Y esas enseñanzas que él transmite, que se le denominaron la vuelta de la rueda del Dharma, ¿ya?, se mantienen intactas hasta el día de hoy y han sido transmitidas por linajes interrumpidos. Existen varias escuelas budistas en Chile actualmente y en el mundo, y muchas de ellas tienen características específicas. Como te contaba adelante, una de las más potentes en Concepción es la escuela Drikung Kayu, que tiene su sede formal en Santiago, donde vive el lama Kenpo Pumsok Tenzin Rinpoche hace ya más de 20 años. Y él es el director de Latinoamérica para la escuela específica de Drikung. ¿Qué es un lama? Explícale al auditorio. Lama es una palabra en tibetano que significa profesor. Profesor. O sea, el profesor de usted, claro, vive en Santiago. Vive en Santiago y de una manera como tradicional se le traduce como un maestro. Como un maestro. Y Kenpo, que es la otra palabra que usé, significa doctor en filosofía. Ya. Entonces, en este caso existen los lamas, que son monjecitos o monjes en general, pero que no tienen la calificación para ser maestro. Ya. que están recién egresados de un monasterio, que tienen, digamos, otros oficios como específico, y al mismo tiempo están los maestros que están autorizados por sus respectivas escuelas para entregar enseñanza. O sea, no todo lama tibetano es un maestro, eso también hay que comprenderlo. Perfecto. Y esta filosofía en términos amplios tiene algo interesante. Voy a tratar de contextualizar. El desarrollo, el trabajo espiritual en nuestra cultura judeo-cristiana occidental, ¿cierto?, que viene de los orígenes monoteístas, propiamente tal, que la cultura occidental nace en el momento que se transforman las culturas politeístas y son hegemonizadas a través de la violencia, propiamente tal, y son se religiosizan, por así decirlo, sé cuál es el concepto, pero se les impone una forma de pensar monoteísta. Y se genera cierto tipo de transformación espiritual en que el desarrollo, nuestro camino hacia el bienestar eterno, por así decirlo, con la conexión con el todo, está fuera de ti. Hay que pedir hacia afuera al Dios, hay que ir a la iglesia o al templo para ir a buscar todas las cosas, hay que obedecer lo que te dice el otro, no existe como una conciencia, se te trata como un niño perdido, como una oveja descarriada, como si no hubiese autonomía, como si no existieran las herramientas personales para generar las transformaciones, está todo afuera. Desde ahí mi perspectiva es que la cultura capitalista que se desarrolla toma este impulso de que todo está afuera y las personas hoy día buscan la felicidad en las cosas. Claro. Creen que el éxito y la trascendencia y el bienestar y el reconocimiento y el afecto de los otros está en tu éxito económico. En cambio, las filosofías orientales tienen la gracia de que la búsqueda de la verdad, de la plenitud, de la trascendencia, no está afuera, está en ti. Claro. Como tú decías, hay un Buda adentro. ¿Cuáles son las enseñanzas generales? ¿Cuáles son los principios generales del budismo para que la gente lo entienda? La señora que está en su casa ahora. ¿Qué expone el budismo? ¿Qué tiene el budismo de distinto que hace que tú seas budista o practicante de budismo? Como me dijiste, yo no soy budista, soy practicante del budismo. Distinto a por qué estar ahí y no seguir las tradiciones quizás familiares o culturales de pertenecer a alguna iglesia, a alguna religión. ¿Qué tiene el budismo que podría ayudar a que las personas encuentren su camino, su felicidad? ¿Cuáles son las características esenciales? ¿Qué propone el budismo? Hay varios aspectos importantes. Tú ya mencionaste uno que tiene que ver con un trabajo de autoobservación y que nace de la certeza de la certeza que tenemos como seres humanos de que sí somos capaces de hacer y de comprender la realidad de una manera mucho más profunda de lo que nos cuentan, por una parte, pero esas herramientas están, como decía antes, igual condicionadas por la cultura. Entonces hay que hacer un trabajo de autoobservación, de meditación, que nos va a permitir entonces limpiar todos aquellos elementos que están adheridos a nuestra conciencia como una especie de tela de cebolla, y entonces llegamos a conocer nuestra propia condición, que está llena de potencialidad. Entonces nos reconocemos en ese instante como un ser humano con potencialidad ilimitada. ¿Cómo llegamos a eso? A través de estas técnicas de meditación. El budismo incluye práctica filosófica, quiere decir estudios de texto, que te van a permitir entonces tomar conciencia a través de una cierta dialéctica, a través de un cierto trabajo intelectual, donde te vas a hacer cargo de lo que el Buda hace enunció en las cuatro nobles verdades. ¿Cuáles son esas cuatro nobles verdades? Las cuatro nobles verdades son la verdad del sufrimiento, la verdad de la cesación del sufrimiento. Y las otras dos no me las sé de memoria, porque no me he dedicado en la vida parte más yógica. Entonces hay otros instructores que te van a poder dar una comprensión filosófica más. ¿Cómo se llaman las cuatro verdades? Las cuatro nobles verdades. Cuatro nobles. A mí la que más me hace sentido es, y que es la primera, que es la verdad del sufrimiento. Ya, cuéntanos un poquito. Buda entonces contó hace un montón de años atrás que toda la humana condición de la conciencia entonces se encuentra condicionada por el sufrimiento. Hay un sufrimiento al momento de nacer, hay un sufrimiento al momento de cambiar de edad, de cuando uno es joven a cuando es viejo, hay un sufrimiento en la enfermedad. Todas esas son condiciones reales de un ser humano. No está inventando nada, no hay condicionamiento en eso. Entonces también él enseñó las formas de liberarse de ese sufrimiento. Entonces el primer aspecto que me gustó a mí personalmente del budismo son estas prácticas de liberación, que las podemos comprender como una autoliberación. Porque según entiendo la historia de Buda, él trató de encontrar la manera de encontrar el equilibrio y practicó varias técnicas, el ascetismo, después se retiró, etcétera, y hasta que al final, al parecer, según lo entiendo, él se dio cuenta de que lo que nosotros vivimos como tal en el mundo material es una fantasía, es una proyección de nuestro ego, que al final existe una serie de deseos, miedos y apegos que son los orígenes del sufrimiento, es decir, nuestra aprensión histórica, cultural, no sé, de pensar de que somos especiales y que hay ciertas cosas o sujetos que nos pertenecen y que el mundo tiene que girar en torno a nosotros y a ese aprecio por las cosas, se originaría el sufrimiento. Puede ser que el concepto del apego, el problema con el apego, no sé si lo podría explicar. Mira, hay varias como niveles dentro de lo que tú acabas de... Bastante desordenado. No tengo idea de budismo, pero estoy chapoteando. Estamos como tratando de hacer una línea que sea lo más accesible posible, porque tú acabas de nombrar diferentes niveles de enseñanza. Ya, perfecto. Hay diferentes maneras de entregar la enseñanza o dharma. Hay mucha gente que dice que ellos practican el dharma. El dharma. Dharma significa, por una parte, el camino, en este primer nivel de enseñanza, que donde el Buda habló entonces de manera histórica y enseñó el camino o el dharma, y se practicaron, entonces él dio a conocer las cuatro nobles verdades. Pero también está un segundo nivel de conocimiento que Buda transmitió después, y ese entonces el que tú estabas mencionando, donde se habla de que la condición humana, que está basada en este sufrimiento, está también condicionada por tres emociones raíces, que son emociones aflictivas: la ira, el apego y el orgullo. Pero eso Buda lo dijo después. Primero entregó, un ramo, pasaste como al segundo nivel. Y después entonces se entregaron enseñanzas un poco más complejas, un poco más esotéricas, un poco más sutiles, donde se plantea que la realidad en sí es un fenómeno o una ilusión. Y a eso también se le denomina dharma. Dharma se traduce como el camino y también se traduce como el fenómeno. Entonces, todos los fenómenos son ilusorios, es una de las frases que nosotros tratamos de meditar. Nos sentamos a meditar y en comprender, primero, la vida o todo es sufrimiento, y luego todos los fenómenos son ilusorios. Entonces, ahí tienes que pasar horas sentado tratando de que te haga sentido lo que escuchas, porque no se trata de creer. No es como que Padre Nuestro que está en el cielo, yo creo, aquí no hay... Es investigar. Todos los maestros señalan que el mismo Buda señaló que todo lo que él dice debe ser investigado, no creído. No creído. O sea, la duda y la reflexión están... Forma parte del proceso, y al mismo tiempo él también mencionó con mucha claridad que él no era un salvador, que él no era un hacedor de milagro, sino que él mostraba simplemente las técnicas, pero era uno el encargado de encontrar la iluminación o de encontrar, digamos, lo que anda buscando. Algunas personas quieren técnicas para obtener calma mental y las encuentran. Otras personas quieren técnicas para mejorar su nivel de psicológico, sus emociones, quieren ser menos airados, quieren ser más compasivos, quieren dejar de sufrir por su ego, etcétera. Otros quieren tener menos apego a sus bienes materiales. Cada uno entonces le van resonando la enseñanza de acuerdo a su interés. Y hay otros que, debido a conexiones kármicas de muchas vidas, entonces ya están en un proceso directo de liberación, de iluminación. Cada uno tiene un proceso en la práctica. Me acordaba mientras tanto que todo es una ilusión. Coincide bastante con lo que plantea a esta altura ya místico, porque no se sabe si verdad existió o no, Hermes Trismegistus, que fue el padre de la filosofía o de la religiosidad. egipcia, que plantea de que todo es mente, tiene varios principios, los principios hermenéuticos, que todo es mente, la vibración, la gradualidad, la polaridad, etcétera, okay. Y coinciden, o sea, estando bastante cercanos ahí en el mapa, pero en la misma época parece que se evoluciona, ambas culturas pensaban lo mismo, de que lo que nosotros vivimos, experimentamos como una realidad, es una proyección de la mente, es una ilusión, es decir, que la vida estaría, la esencia, lo contundente, lo medular, lo carnoso así de la vida, estaría en un plano distinto al que nosotros estamos hoy día presentes acá. Está en un plano distinto, pero al mismo tiempo es el precioso cuerpo humano, como se denomina en la enseñanza, el que te va a permitir llegar a estos niveles de conciencia. ¿Como una herramienta el cuerpo? El cuerpo, digamos, es la base de toda la práctica espiritual. Y entonces se hace, digamos, un llamado dentro de las prácticas budistas a mantener tu cuerpo saludable. Como tu cuerpo del templo. No necesariamente es el templo, pero sí es una mente despierta, un cuerpo saludable o esta conciencia en el cuerpo es lo que te va a permitir conectarte con los niveles más sutil, llámese vacío, llámese claridad, iluminación. Porque una de las enseñanzas fundamentales del Buda es que se necesitan tener todos los sentidos abiertos. Todo dispuesto, poder, por ejemplo, Estar presente constantemente, contemplar. Estar atento, estar como predispuesto a conectarte kármicamente. También se dice mucho que es el tema del karma, ¿sí? La reencarnación, hay varios niveles que la gente ha conocido del budismo ahora, porque el Dalai Lama se ha encargado en todos sus viajes de hacerlo muy presente, y básicamente se dice que las enseñanzas están abiertas para todos y depende tu nivel de conexión con ellas. Hay algunos entonces que se conectan porque quieren aprender a meditar, simplemente como el budismo zen, que tiene el origen en Japón. Está también este budismo tibetano, que es mucho más ritual, cuyo exponente es el Dalai Lama, vestido de monje, con ciertas características. Están los otros budismos, el Theravada, que está en la India, etcétera. Entonces está el budismo laico, y está el budismo de no proselitista, que es un budismo que no tiene ninguna escuela, sino que está formado por lamas que dejaron sus hábitos de monje y como occidentales, muchos de ellos casados, siguen transmitiendo las enseñanzas. Porque como un estilo de vida no se necesita vestir el hábito para poder vivir la experiencia de Buda. Vamos con el tercer y último tema rapidito, que es el tren a Paysandú de los Jaivas. Disfrutemos música chilena y vamos terminando el último bloque, que lamentable que se nos vaya llegando el tiempo, así que vamos luego con la música y seguimos hablando sobre el budismo. Tú no lo negarás, ahora vamos en el tren. calutabú, chamamanidaru. Abibalú, calutabú, chamamanidaru. No llores tanto, chamamanidaru. No rías tanto, abibalú, calutabú. Abibalú, calutabú, chamamanidaru. Abibalú, calutabú. Eso es, se callaron los pajarillos de la canción. Estamos ya en los últimos minutos que nos quedan. Entonces, es el tiempo de los descargos de la libertad de micrófono para Carolina Muñoz, que tiene los últimos minutos del programa para contarnos sobre las actividades de la comunidad budista, donde, si la gente quiere saber más de ustedes, aprender, practicar meditación, cuéntanos, pasa todos los datos y los avisos que tengan que pasar, porque estos minutos son tuyos. Juegue. Como les decía antes, entonces la comunidad budista Ratnashri Concepción es una comunidad que pertenece a la comunidad o al centro cultural de Ratnashri también, centro de meditación Rikunkayu, Chile, que está dirigido por el venerable Kenpo Punsok Tenzin Rinpoche, que él es de la localidad de Ladakh, en la región de los Himalayas, y que dirige ahora los centros de Latinoamérica de la Escuela de Rikunkayu, y que lleva como lama residente alrededor de 20 años en Chile, y que actualmente viene a Concepción cada dos meses, invitado por los practicantes de la comunidad a realizar retiros de meditación, en donde entonces vamos aprendiendo técnicas de meditación como calma mental. También él realiza sanaciones para aquellos que estén interesados, tanto como terapeutas alternativos o como aquellos que necesiten alguna recomendación específica para sus necesidades. También la comunidad trabaja haciendo meditaciones semanales en el Centro Rukaliwen, los días martes y miércoles, con dos tipos de técnicas de meditación diferentes. Los días martes de 7 a 8 se realizan las meditaciones tántricas. Las meditaciones tántricas son meditaciones a través de mantra, de la recitación de mantra. Yeah. Entonces los días martes podemos practicar el Buda de el amor y la compasión. Cualquier persona puede practicar. Por ejemplo, en este momento nos escucha un estudiante, una dueña de casa, un chofer de micro, la gente. ¿Quiénes pueden practicar budismo? Cualquier persona. Cualquier persona, ¿no? Cualquier persona, porque estas meditaciones se enseñan desde su nivel como inicial. Okay. Entonces, las características de las meditaciones de los días martes es que tiene recitación de mantra, que es básicamente meditar a través del sonido. Yeah. Y luego las meditaciones del día miércoles, de las 6:30 a las 7:30, es lo que se denomina meditación en calma mental. Y esa es una meditación donde se enseña a la gente o a cualquiera que esté interesado a mantener su mente en una sola dirección, concentrada, y al mismo tiempo lograr estados de calma. Que son muy las dos son meditaciones muy terapéuticas, pero apuntan como a cualidades de las personas diferentes. Para aquellos que les gusta estar en silencio, la meditación chamata o de calma mental; para aquellos que les gusta el sonido, el canto, la meditación tántrica de recitación de mantra. Y bueno, y lo más importante es la conexión con el maestro. Entonces, importante que se conecten a través del Facebook, en la página de la comunidad budista Ratnashri, lo agregan y van a estar informados de las visitas de nuestro maestro a Concepción, para que tengan la oportunidad muy valiosa de estar en contacto con él. Se pueden acercar, hacer preguntas, pueden participar. ¿Hay algún conflicto de por ejemplo, ser evangélico, cristiano? ¿Hay algún conflicto, hay alguna contradicción entre practicar la filosofía budista y ser creyente? ¿Hay gente de distintas creencias, distintos pensamientos políticos dentro de la comunidad? ¿Cómo es la vida? Es una comunidad abierta, que no es proselitista, es decir, no se anda buscando gente para que sea budista, sino que cualquiera que sienta la conexión puede participar. Es una comunidad donde no hay discriminación ni por política ni por otros credos religiosos. Tú puedes ser católico y meditante. Okay. Es decir, al momento de ser meditante, pasas comillas dentro del rótulo de una meditación budista si es que lo aprendiste de un maestro budista. Y al mismo tiempo tú cada vez que te conectas con un maestro puedes al mismo tiempo tener a todos tus maestros dentro de esta figura de un maestro. Entonces depende, digamos, de tu capacidad mental en este sentido, de tu capacidad emocional, de tu capacidad de entrega. Para ir cerrando, decirle a la gente, ¿qué encuentra una persona que practica el budismo? ¿Para qué podría serle útil a alguien el budismo en esta vida occidental que tenemos en este último minuto? ¿A qué personas les haría bien practicar budismo? ¿A quiénes invitarías tú? A pesar de que no hagas el proselitismo, pero ¿a quién estás escuchando? ¿A quiénes invitarías tú? Yo invitaría específicamente a toda la población que es como adolescente hacia adulto mayor. Para los niños es un poco más complejo porque se necesita tener como una atención completa. Pero el yoga sirve. El yoga es una buena manera de llevar a los niños hacia técnicas de meditación. Pero específicamente es como para un adulto, un joven adulto. Un adolescente también tiene que tener mucha conexión para que llegue adolescente a las prácticas. Pero hay muchos que se han conectado a los 16 años y llevan un montón de tiempo practicando. Lo importante es que cuando se genera el interés, poder asistir inmediatamente y no desanimarse si uno no encuentra, digamos, lo que busca de inmediato. Siempre tiene que estar abierto a encontrar situaciones de todo tipo. Por ejemplo, que la técnica que aprendió no fue lo suficientemente adecuada, o a lo mejor en algún instante estuvo muy, muy emocionado con lo que aprendió y luego viene un proceso de decaimiento. Entonces lo importante es perseverar y desarrollar primero atención plena, mantener ahí todos los sentidos muy abiertos. Después desarrollar el amor y la compasión, es una capacidad que si no la tenemos se desarrolla con esta meditación. Y mantener entonces la mente atenta pero concentrada. Mantener en calma, tener la capacidad de mantener las emociones controladas, no caer en estados de ira, evitar, claro, del orgullo, evitar hacer daño a los otros, por ejemplo, con nuestro orgullo, con nuestra... Perfecto. Bien, pues lamentablemente a mí este tema me gusta mucho y es tan así que lo digo públicamente, vamos a dejar invitado a Carolina Muñoz a que si ella quiere y se da los tiempos nos acompañe en próximos programas como invitada, como copanelista, las casas están abiertas, así que si quieres venir otro miércoles a conversar con otro invitado, bienvenida, porque hay que ir sumando pensamiento reflexivo y desde mi opinión personal el budismo genera una postura de reflexión que le hace bien al occidente. Y con esto nos despedimos entonces, así que esperamos, Carolina, si es posible, que nos acompañe el próximo miércoles o cuando pueda. Agradecer a nuestros auditores que nos escucharon. Recordarles que el programa Entre Humanos se repite el sábado a mediodía y en la página de Facebook Entre Humanos pueden encontrar el link para el streaming, del podcast, por si alguien lo quiere volver a escuchar más adelante. Les deseo lo mejor en esta semana y no olviden amar. Que les vaya muy bien a todos. Gracias, Carolina, por estar acá. Muchas gracias. Te escucha Radio Lorenzo Arenas, 107.1, la radio cultural de Concepción.